La publicidad es una forma destinada a difundir o a informar al público sobre un bien o un servicio a través de los medios de comunicación con el objetivo de motivar al espectador y al público hacia una acción de consumo. Básicamente, y con medio masivo de consumo, las publicidades están dirigidas a los jóvenes. También buscan motivar a la persona que consume por medio de anuncios que promete un estilo de vida que éste mismo desee poseer. Muestra la felicidad absoluta que el producto proveerá al consumidor. La publicidad existe desde los orígenes de la civilización y el comercio. Desde que existen productos que comercializar, ha habido la necesidad de comunicar la existencia de los mismos. La publicidad también transmite mensajes en donde las imágenes, la música, el humor, los sentimientos e incluso la participación de gente famosa hacen que se cree una imagen creíble para el consumidor. Las publicidades también dan a los jóvenes un estilo de vida y crean el deseo por lo material o que sin el producto que se está publicitando no hay felicidad o seguridad para enfrentar las situaciones cotidianas de un adolescente. Básicamente la socialización de este mismo con el resto de los jóvenes o con la sociedad. Este efecto no es necesario que sea inmediato, ya que la persona retiene el mensaje cuando la publicidad de que lo que se quiera vender se vuelve repetitiva por las reiteradas veces que se publican los medios de comunicación. La publicidad también crea en los jóvenes un estereotipo social para comunicar los mensajes, crea nuevos estilos de vida e incentiva la preferencia de determinadas marcas y servicios. Las marcas que mayor consumo tienen generalmente son las más reiteradas en los medios, principalmente de indumentaria femenina en el caso de las jóvenes, implementando que utilizando esa prenda o artículo será una mujer exitosa en su trabajo, en su vida social, provocará en las demás mujeres envidia. En el caso de los hombres, crea un estilo en donde determinadas conductas u objetos que adquiera va a conseguir a la mujer más linda o más deseada, el respeto por la sociedad y los amigos. La gran mayoría de las campañas publicitarias se basan en llamar la atención de los jóvenes, que son los mayores consumidores, ya que no quieren pasar desapercibidos de sus pares y buscan un estatus social.